26 de agosto de 1989. Son aproximadamente las 6:25. Y aquí van a grabar las niñas Doreidi, Milena, Lorena, Andrea y Carolina Martínez López. Empezará la niña Andreita. Vamos, André, grave. Hablar o canta. Lo que usted quiera. Bueno, no sería. No, no, no, no se va a reír nadie. La señora manda la tarjeta.